La revelación. ¿Cuál es y cómo se efectuó? El doctor Abelardo Limón nos habla de los métodos usados. Pablo dice en el capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y en los versos 11 en adelante de este segundo capítulo, Pablo procede a explicarnos el método que Dios empleó para este proceso. Primero, por revelación, segundo, por inspiración y tercero, por iluminación. Veamos cada uno de estos. Considerando primero la ilustración, el argumento va de esta manera. En cada hombre, el espíritu personal es lo más íntimo de la persona, conociendo como ningún otro sus pensamientos, ideales, motivos y capacidades. Esto lo vemos en el verso 11. El verso 11 dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Otros no pueden saber más de estas cosas que lo que el hombre le revela por contarlo o por escribirlo. Por esta experiencia universal humana, podemos apreciar el hecho de que el Espíritu de Dios, que procede de la misma esencia de la Deidad, conoce el todo de Dios. Los apóstoles entonces recibieron una revelación por medio del Espíritu Santo, de las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. Esta revelación es muy distinta, es decir, difiere mucho de los arrebatos de inspiración de la musa o del poeta o del artista. Esto también lo vemos en el verso 12. El verso 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En resumen, entonces, Pablo nos dice que él ha recibido del Espíritu Santo de Dios una comunicación por revelación que le hizo saber las cosas que son dadas gratuitamente por Dios a cada uno de los cristianos, cosas que el hombre no puede saber por los sentidos ni por el razonamiento natural. El verso 13 lee de esta manera: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso 13 habla de lo que es llamada comúnmente la inspiración, aunque a veces la palabra inspiración significaba cosas diferentes de acuerdo a su etimología. Aquí quiere decir que el apóstol tiene la facultad de comunicar a otros exacta y correctamente las verdades que ha recibido de Dios por revelación. He aquí la razón por su confianza al predicar y al escribir, exigiendo la obediencia de los fieles a las verdades expuestas. Aún las palabras que usa son palabras inspiradas, no son enseñadas por la sabiduría humana. El verso 14 y 15 dicen: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los versos 14 en adelante tratan precisamente de esto. Los últimos versos de esta sección, del 14 al 16, tratan de la recepción del mensaje divino, generalmente conocida por iluminación. Hablan de todos los recipientes u oyentes de la predicación. Primeramente de aquellos que no creen, que no reciben la verdad. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu que proviene de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay que notar que la Biblia dice hombre natural, y el original dice hombre psíquico. Esto quiere decir hombre de alma, esto es una persona natural, con un espíritu humano, alma o mente, y cuerpo, pero quien vive en el plano del alma sin nunca haber recibido al Espíritu de Dios. Es más que animal, porque siendo humano, es capaz de creer en Jesucristo y llegar a ser espiritual, esto es, de vivir en el plano del Espíritu por medio del Espíritu de Dios. Pero mientras la persona vive solo en la esfera del alma y el cuerpo, no puede discernir la verdad divina. Al oír que Jesucristo es la Deidad encarnada, que fue crucificado para remitir los pecados, que nadie viene al Padre si no es por Él, le parece que tales ideas son insensatas. La enseñanza es muy clara. La inteligencia del hombre es tan depravada espiritualmente que, sin la iluminación divina, no puede ver en el Evangelio el plan de Dios para su salvación. Surge entonces la pregunta, ¿por qué entonces es responsable el hombre y condenado por no creer? Pues sencillamente porque el Espíritu de Dios está presente cuando el Evangelio es predicado y está ahí para convencer o iluminar las mentes acerca de la verdad bíblica, primeramente del pecado de no creer en Jesucristo. Esto lo hace por medio de hablar con el Espíritu de cada persona. Algunos oyen y reciben la iluminación divina, pero otros no admiten nada aparte de las cosas del alma, rechazando todo lo que no es conforme a lo que su mente terrenal puede justificar. Y en el plano psíquico no es posible conocer las cosas del Espíritu de Dios. Antes de dejar esta porción de la consideración de estos versos, es bueno comentar que es una clara refutación del dogma del modernismo o de la teología liberal, que afirma que en cada ser humano hay una chispa o llama divina, un tanto del Espíritu de Dios de que está en él y que será salvo, y cosas por el mismo estilo. Este pasaje de la Biblia hace una distinción innegable entre el hombre natural y el que ha recibido el Espíritu Santo. El hombre natural puede ser muy inteligente, aún hasta puede reconocer que el Creador le ha dado sus conocimientos o sus capacidades y talentos, pero eso está lejos de ser lo mismo que aceptar por la fe la revelación del Evangelio, confesarse pecador y creer en Cristo, recibiendo así el don del Espíritu Santo. Pasemos a lo que dice el verso 15. El verso 15 del capítulo 2, en la versión moderna, dice así: Mas el hombre espiritual discierne todo, y él mismo no es discernido de nadie. De esto decimos que el hombre natural no comprende ni puede juzgar correctamente al hombre espiritual. Sin embargo, el hombre espiritual sabe por qué cree, y le es lógico creer. También comprende al hombre natural y cómo es que éste no cree. Ha experimentado ambos estados, por cuanto una vez él también no creía. Hay que decir también que, por cierto, hay personas cristianas, generalmente hijos de padres creyentes, que no se acuerdan de un tiempo cuando no creían, y esto por ser tan niños cuando aceptaron a Cristo en sus corazones. Pero aún ellos son capacitados para comprender la condición de los incrédulos mejor que el no creyente les puede entender a ellos. Al incrédulo, los móviles y la escala de valores del cristiano son incomprensibles. No hay en ellos algo que corresponde a tales juicios, de manera que no disciernen lo razonable y lo precioso de una vida espiritual. El tener confianza en un Padre Celestial que contesta la oración les parece cosa tal vez deseable, pero lo creen un engaño propio. Lo creen una autosugestión, una superstición, no una realidad objetiva. Si dicen que desearían tener también esa paz y confianza, no comprenden entonces la necesidad de entrar en tal vida por medio del arrepentimiento y la fe en el Salvador Jesucristo. Su espíritu personal no acepta la iluminación del Espíritu de Dios por causa de que piensan solo a base de lo terrenal. Tienen sus propias ideas acerca de la vida y de sí mismos y cómo deben salvarse, y si Dios no se conforma a sus conceptos, no quieren someterse a lo que el Espíritu Santo les quiere enseñar, y sus espíritus así rechazan la iluminación necesaria para su salvación. Gracias a Dios por la regeneración, la renovación de nuestras mentes para poder pensar según Dios. El verso 16 del capítulo 2 dice así: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este verso empieza con una cita de Isaías 40, verso 13, tomada de la versión de los 70. El hombre no puede enseñar a Dios. Tiene que someterse a Él. Nadie puede dictar al Señor la manera en que quiere ser salvo, porque Dios es soberano y no dará su gloria a otro. En amor, rescató al pecador y le salvó cuando creyó. Pero no es posible que alguno se redima a sí mismo. Solo estarán en el cielo aquellos que como niños pusieron su confianza en el Señor Jesucristo, y allá cantarán con todos los redimidos la canción de Apocalipsis 1, del 5 al 6. Pero otros no van a entrar para entonar sus propias alabanzas, ni para jactarse de sus propias hazañas, colocando a Dios bajo la obligación de salvarles. Qué terrible sería estar en un cielo donde todos entren en una competencia de alabanzas propias. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, y con estas palabras termina el capítulo. ¿Quiénes están incluidos en estas palabras cuando él dice nosotros? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Acaso se está refiriendo a Pablo? ¿A los perfectos? ¿A todo creyente? ¿O habrá grados de manera que unos tienen más de la mente de Cristo y otros menos? Si el tener la mente de Cristo quiere decir solamente el pensar según él enseñó acerca de su deidad y su salvación, entonces todo creyente tiene la mente de Cristo. Habiendo aceptado el juicio divino acerca del pecado y la redención, el hombre es regenerado y tiene toda la vida por delante para ir penetrando en la mente de Cristo por el Espíritu Santo que le enseña. Al leer las cosas reveladas en las Sagradas Escrituras, llega a saber las cosas profundas de Dios, las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios, y podrá explicar también a otros las cosas espirituales por medio de palabras espirituales. Cada cristiano debe reconocer su responsabilidad de ser perfecto, de llegar a una madurez espiritual y de poder aguantar o digerir alimento sólido y no tomar solo la leche espiritual. Hay peligro y pérdida en quedar dormido donde uno apenas cree que haya entrado en la vida cristiana. Puede ser que algún día despertará para descubrir demasiado tarde que en realidad no pasó por la entrada y por lo tanto no está aún en el camino. Pasemos ahora al capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, Pablo trata del tema de la diferencia entre unos cristianos y otros. Aquí vemos que Dios el Espíritu Santo habla de toda la Trinidad y que revela cosas muy importantes acerca de la vida presente y del juicio venidero. Su propia relación a la iglesia es mencionada también, y al hablar de las diferencias entre unos cristianos y otros, se ve que algunas diferencias son inevitables y otras lamentables, indeseables y no necesarias. Terminamos aquí con el capítulo 2 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, sabiduría entre los perfectos, y nos aprestamos a ver la diferencia que hay entre cristianos. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.